Soy periodista y de hecho ese día estaba, es decir, ayer yo estaba en la manifestación de casualidad porque fui a acompañar a mi compañera que estaba saliendo al aire para una radio y yo fui a acompañarla, la llevé en la motito y me quedé a 100 metros de donde estaban los hechos. Y ahí aparece un policía que se me acerca, yo pensaba que me quería preguntar algo, pero veo que me hace un gesto como que yo entendí que quería que le diera el celular porque yo había estado tomando imágenes y cuando lo tengo muy cerca, estira la mano, yo miro a ver qué tenía en la mano y tenía uno de esos tubitos de gas pimienta y me lo tira a 5 centímetros de los ojos. Así que bueno, obviamente uno está enojado, indignado, pero bueno, es como bastante incomprensible ese nivel de violencia. A mí me sorprendió mucho. A ver, me reconozco como un periodista, soy un trabajador de prensa, trabajé 8 años en Página 12, ahora colaboro para Los Andes.